No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Que hoy es viernes. 9:05, 9:05, 3:05 en territorio colombiano, porque emitimos desde la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe, ya tenemos 3 del mes de noviembre. ¿Cómo están? Buenos días, un bonito día amanecido hoy con mucho frío, eso sí. Este solecito que tenemos engaña tontos, porque usted puede asomarse por la ventana y decir, no, está buenísimo. No, está haciendo frío, No se deje pillar ahí. No ha llovido, gracias a Dios, como habían pronosticado, pero aquí, pues, en el País Vasco, porque hasta en Madrid hay una chica que murió, se cayó un árbol, le cayó encima, imagínate, y ya son 12 personas en toda la comunidad europea que han muerto producto de este, este ciclón, que ha venido, porque hay mucho viento y también hay lluvia, azotando a territorio europeo. De modo que, pues hombre, a poner un poco de atención, No paséis por debajo de los árboles, porque uno no sabe en qué momento van a ceder. Mucho contenedor volteado todavía desde antier y no los han volteado, Están ahí, están en la mitad de la vía. ¿No hay dolientes o qué? Muy buenos días, le decimos a toda la gente que desde muy temprano está ahí en los portales haciéndolo para que esté en condiciones, los que hacían en los bares, porque ya están abiertos los bares, los que nos están escuchando también, un abrazo fuerte. Ellos que permiten que muy tempranito todo esté en condiciones para que usted llegue y encuentre tal como tiene que ser. No crea que se limpia solo, ¿yo? Hay gente que desde las 4 o 5 de la mañana está dele que dele para tenerlo en condiciones, como tiene que ser. ¿Qué tal que llegue usted a un Mario oliendo al mugre el día anterior? Terrible, ¿no? Bueno. Y a la gente de los la gente de los pisos, por favor, sean consecuentes con lo que el trabajo que han hecho estos muchachos de temprano. Hay unos que realmente es que dan los portales como si fuera, una cosa supremamente desagradable. ¿Y qué le digo de los ascensores? Hay comunidades donde no sé quién vive ahí. 9:07, también saludamos a todos los transportistas, la gente que hasta ahora está circulando por las calles de Vitoria-Gasteiz, en Santiago de Cali, la gente que está en Bilbao, también en Donosti, donde nos escuchan los que nos llevan, los chicos que nos llevan ahí en la app, lo colocan en su camioncito y ya hágale, hermano, hágale que lleva la mejor programación del País Vasco, Eurolatina 107.1. Este es el Café de la Mañana, producción de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ, que estará mañana en el Top 20 Latino. Ángel Mizrahi, ausente, Jackie Potes también ausente, y quien les habla, Freddy Cortés, que les dice buenos días, bienvenidos a disfrutar de un viernes más. Gracias a todo el poderoso que nos permite tener un día más de vida, con dolores o algo, pero aquí estamos, al frente del cañón, como siempre, como tiene que ser. Y también saludamos a los que van en su coche conduciendo, escuchándonos, gracias, los que van en el tranvía, los que van en el bay, los que van en el autobús normal. Para todos los conductores, buenos días, buena suerte y que sean cuidadosos. Y al peatón también, atravesarse las líneas de donde está el tranvía, ojo con eso, Que el pito del tranvía da risa, ¿no? Pero bueno, tampoco lo pueden colocar, creo, más alto ni otro tipo de corneta, porque está de acorde a las indicaciones de la comunidad europea. Por eso depende de nosotros cuidarnos. 632-890940, 632-890940, mi línea, y estoy listo para programar lo que quiera, si está de cumpleaños, si está alguien de cumpleaños, quiere mandar un mensaje o simplemente me quiere saludar, 632-890940. Muchos me dicen cuando me digo, uy hermano, yo lo escucho otro día, ¿por qué no escribe? Y me dicen, no, es que a veces no puedo, otras veces me da vergüenza, pero ¿por qué? Si es que aquí le vamos a saludar simplemente, no le vamos a hacer nada más. La gente que disfrutó a pesar del frío y de la lluvia ayer, el Pinchopote, muy bien. Aunque ayer habían bares que no colocaban Pinchopote, o sea, los nuestros sí, los que anunciamos aquí, perfecto, sin problemas, ¿sí? Pero hubo bares que uno pasa que siempre está lleno porque está en Pinchopote, pues no. No sé, sí, ya pasó verano, ya pasó veranito. 9:10 de la mañana, arrancamos con el faraón, con el diablo de la salsa, Oscar de León desde Venezuela, y sigue tu camino, programame éxito, 632-890940. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Cuéntalo también a través de ese WhatsApp, que con mucho gusto te vamos a tener la mejor información, la mejor música. Te vamos a tener el horóscopo, te vamos a tener el clima que ya viene, te vamos a tener los deportes, te vamos a tener las informaciones de Latinoamérica, en fin, del mundo en general, en este café que arranca a las 8 de la mañana todos los días con nuestro informativo y que termina a las 12 del mediodía. Y que a partir, atención, de la próxima semana, no esta que viene, sino la siguiente, la del 15, algo así, sí, vamos a tener, no, pero la programación de música pues puede variar esta semana que viene, Vamos a tener ya Navidad, porque es que diciembre es diciembre, hay que empezarlo a celebrar desde octubre, noviembre, diciembre. Todo lo que termine en bre, es chupembre. 9:11. Bienvenidos. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Como te estoy queriendo, o tal vez no tengo razones para merecerme ser tu dueño. O dime si es que a mí me faltan requisitos para romper el hechizo, entrar en tu mundo y robarte un beso. O dime si es que a mí me faltan requisitos, o no tengo derecho a quedarme preso sumido en tus sueños. Que yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo. Siempre espere que espere, déjame pensarlo, ya no va ese cuento. Y juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo. Solo puedo amarte. Si te parece poco, dilo de una vez y más no haga rogarte. Que al fin de cuentas nadie sabe lo que es bueno hasta que lo pierde. O dime si es que a mí me faltan requisitos para romper el hechizo, estar en tu mundo y robarte un beso. ¡Mua! Yo soy buen muchacho y tú no te das cuenta lo que estás perdiendo. Siempre espere que espere, déjame pensarlo, ya no va ese cuento. juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte conmigo, juégate a la suerte, que yo nací solo para quererte. Ay, juégate a la suerte conmigo, estoy desesperado, tan enamorado, termina tu juego. Con el café. El café. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Mañana con 17 minutos, 9 de la mañana con 17 minutos, vamos con el estado de tiempo, cómo amanecen las ciudades donde tenemos injerencia a través de la 107.1, la 96.0 en la ciudad de Cali. Y empezamos en este recorrido con la capital, la gente que hasta ahora está preparando ya viaje para Madrid. Les cuento que hay 8 graditos en Madrid. Mayormente nublado, probabilidad de precipitaciones 7%, humedad 90%, viento 27 kilómetros por hora. Están justamente en la mínima y la máxima va a ser de 13 grados. Según el muñequito, pues aparentemente no va a llover. Tiempo mayormente nublado, pero no va a llover. Algo de frío, porque la máxima va a ser de 13 graditos. Seguimos aquí, 3 de la mañana, 17 minutos, 9 de la mañana, 17 minutos. Y de Madrid nos vamos para la ciudad de Bilbao. Bilbao, a esta hora, la gente que también está allá para coger camino a Bilbao, hacer diligencias y demás cosas, pues le cuento que el muñequito dice que va a llover, mayormente nublado, en este momento tiene 11 grados, que es la mínima, la máxima va a ser de 14, probabilidad de precipitaciones 54%, humedad 67% y vientos de 23 kilómetros la hora. Le repito, mayormente nublado, pero va a aparecer lluvias tormentosas en Bilbao, para que vayan bien abrigados los que van para Bilbao. Nos quedamos en la capital verde de Europa, la Green Capital, sí señor, Vitoria-Gasteiz. En este momento 8 graditos, parcialmente nublado, ha salido el sol por algunos sectores, vientos 13 kilómetros la hora, humedad 79%, probabilidad de precipitaciones 19, y dice que la máxima va a ser solo 11 graditos, o sea, por eso le digo, no se deje engañar porque está haciendo frío. La sensación térmica es mucho más baja de la que está. Es casi justamente en la mínima, que era 7. De modo que así está Vitoria-Gasteiz y te lo contamos en el café de la mañana. En este momento que hace algo de frío. Ojo con eso, ojo con eso. 9:19. Y para cerrar nos vamos para la ciudad de Cali. Atención, Cali 96.0, Oriente Estéreo, donde llega Nuestra señal a esta hora, 3 de la mañana con 19 minutos. Ustedes en Cali van a tener la siguiente temperatura. En este momento 22 grados, mayormente nublado, va a caer lluvia. Precipitaciones, probabilidad 18%, humedad 97%, vientos 3 kilómetros por hora. La mínima de 21 y la máxima de 31 grados en la capital del Valle del Cauca, capital deportiva América, las mujeres bellas del Chontaduro, del Borojo, del Aguardiente Blanco del Valle y el Café Águila Roja. De modo que todo esto está en el Valle del Cauca, en Santiago. 9 de la mañana, 20 minutos. Suele volumen. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Esa que yo conocí, que mi cariño le di, esa hoy anda por las calles disfrazando sus pesares con un aire muy feliz. Regala caricias falsas. Se olvidó de la decencia y perdió hasta la pureza, esa que yo conocí. Esa que yo conocí. Ay, no le quedan ni suspiros. Todo lo que ella ha tenido, lo bueno que ella ha vivido, lo ha vivido junto a mí. Les extraña la sonrisa. Desde que aprendió a fingir una risa que agoniza, que a todos atemoriza, esa que yo conocí.

Acordántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real. Con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Sergio Massa afirmó que si es presidente tomará medidas desde el día siguiente a la elección. El ministro de Economía y candidato del oficialismo al Ejecutivo criticó el acuerdo entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich y sostuvo que la gente no es ganado, que se larrea de un lugar a otro. Massa afirmó que la economía necesita transformaciones. Hay cosas que tenemos que cambiar. Vamos a equilibrio fiscal, a un fuerte superávit comercial para acumular reservas y eso nos va a permitir fortalecer la moneda y bajar la inflación, recuperar el crédito. El candidato de Unión por la Patria remarcó que en 2024 la Argentina va a crecer más de 42 mil millones de dólares en exportaciones, lo que va a posibilitar el incremento de las reservas. Internacionales. Denuncian crímenes de guerra contra periodistas que cubrían el conflicto Israel-Hamás. Según la ONG, 34 trabajadores de prensa murieron desde el inicio del enfrentamiento, al menos 12 de ellos en ejercicio de su profesión, 10 en Gaza, 1 en Israel y 1 en Líbano. Deportes. Verstappen muy cerca de un récord histórico en la Fórmula 1. El tricampeón mundial de la categoría podría romper un registro histórico si gana las tres carreras que quedan. La próxima será el domingo en el Gran Premio de Brasil a correrse en el Autódromo José Carlos Pache en Interlagos, en San Pablo. Espectáculos. Sam Raimi va a dirigir una comedia de terror con los guionistas de Freddy vs. Jason. El director detrás de la franquicia Evil Dead y la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire marcará su regreso al cine de género con Sam Hulp. Según el insider de la industria, Raimi estará al frente de una ácida comedia de terror y aventuras junto a los guionistas de Freddy vs. Jason, Damien Shannon y Mark Swift. El proyecto con el que el cineasta ha estado involucrado como productor durante un buen tiempo lleva el nombre de Sam Hulp y fue descrito como una película de terror con un tono que podría definirse como Misery conoce a náufrago. En instantes volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. El café sabe mejor. Pruébalo. Se pega cada vez que me desea. La pongo a bailar. Ay, qué rico bailotea. Ella lo menea. Si le ponen guata, ua. A bailar. Ay, qué rico bailotea. Ea. De reyes, a máxima velocidad contra la ley. Le gusta que la sobe y no se la pegue. Pa' todos esos envidiosos que son los güeyes. Pa' todos esos envidiosos yo me la gozo. Yo no trafico ni vendo cosas, pero en la calle soy poderoso. Y a tu gatita yo me la gozo. Pa' todos esos envidiosos yo me la gozo. Yo no trafico ni vendo cosas, pero en la calle soy poderoso. Y a tu gatita. Ella lo menea, si le ponen guata, ua, a bailar, ay qué rico bailotea, ea, a bailar, ay qué rico bailotea, ea, a bailar, ay qué rico lo menea, ea, a bailar, ay qué rico bailotea, ea. Se pone tranquila cuando ella me ve. Le sube la nota y eso de una vez. Me mira a los ojos y lo va a prender. Meneándome ese booty y me tiene volado. ¿Cómo fue? Así que ven y dale que ella está encantazo. Le gusta que le cante, pues yo le canto. Contigo sí, con ella no. Que me lo baile y menee ese culo. Pa' todo eso envidioso yo me el abuso. Yo no trafico ni vendo coso, pero en la calle soy poderoso. Y a tu gatita yo me la gozo, a tu eso envidioso yo me la gozo. Yo no trafico ni vendo coso, pero en la calle soy poderoso. Y a tu gatita yo me la gozo. Es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Solecito ya se fue. Adiós a Gures, que le digo. Y empieza a la realidad. Bueno, mire que hay noticias que no son buenas, pero que tenemos que registrarla para que la gente sepa cómo está, ¿no? Cómo marchan las cosas. Usted sabe que cada mes entregan pues el movimiento del paro y todo eso, mire. Y atención a esto, el paro registra en las oficinas de servicios públicos de empleo subió en 36.936 personas en octubre en relación al mes anterior, lastrado sobre todo por el sector servicios, que concentró buena parte del incremento del desempleo por el fin de la temporada turística. Con la subida de octubre, se acumulan ya 3 meses consecutivos de ascenso en el desempleo. Al finalizar el décimo mes del año, el número total de parados se mantuvo por encima de la barrera de los 2.7 millones de personas, de la que había bajado por primera vez en 15 años el pasado mes de junio. Claro, la contratación, repito, para el veranito. En concreto, octubre terminó con 2.759.404 personas en paro. Atención, pues, para los que dicen que todo bien. 2.759.404, según datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en todos los meses en el mes de octubre, salvo en dos, en el 2001, cuando bajó 734 personas por la vuelta a la normalidad tras la pandemia, y en el 2022, cuando se redujo en 27 desempleados. En términos de desestacionalizados, el paro bajó en octubre en este año en 6.883 personas. En el último año, el desempleo acumula un descenso de 155.488 parados, lo que supone un 5.3% menos, con retroceso del paro femenino. O sea, han aumentado las mujeres que trabajan, pero al final el paro sigue subiendo. Es que, a ver, yo no soy experto en política ni nada de esto, y mucho menos en economía, pero un país que está como interino es muy complicado, es muy complicado, y hay gente que se molesta y se incomoda, pero pues las cosas son como son. O sea, ¿quién quiere invertir en un país donde no se define quién va a llevar las riendas? No crea, cualquier empresario se lo piensa. Así es la economía. Esto no es de partidos, esto es de economía. 9 de la mañana, 39 minutos. Este es el café de la mañana. Vendes, compras, buscas.

cada día lo ratifica uno más. Pero bueno, es lo que hay. De todo se cuece en la huerta. Vamos con el primer, los primeros que son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. De modo que atención, salga corriendo porque le vamos a leer, o sea, para escuchar, ¿no? Súbale volumen para que escuche su horóscopo. Iniciamos con Aries. La semana termina bajo una influencia dominante de Júpiter, el más favorable de los planetas, y eso sin duda lo vas a notar gozando de un estado de ánimo muy positivo y una buena estrella generalizada en todas tus actividades. Sin embargo, debes tener precaución porque los éxitos y las alegrías podrían ser pasajeras. De hecho, los éxitos y las alegrías así son pasajeras por naturaleza. Vámonos con Tauro. Hoy más que nunca, otro día, la realidad va a estar reñida con los deseos. Una intensa vida interior unida a un gran cúmulo de sueños y proyectos se estrellarán con una realidad mucho más rutinaria y unas actividades laborales o de otro tipo que poco o nada tendrán que ver todo ello. Es el quiero y no puedo como lema. Uy, Tauro, aparcar todo lo que tenías pensado para este fin de semana. Vámonos con Géminis. La influencia dominante y favorable de Júpiter hará que hoy te muestres especialmente ilusionado y optimista, ya sea con o incluso sin razón para ello. Y ese sentimiento positivo también te llevará indirectamente a que salgas, que te salgan bien las cosas. Es un momento ideal para viajar y para abrirte al mundo y a otras personas. Y cerramos este bloque, 9 de la mañana 46, 3 de la mañana 46, con la gente de Cáncer. Una posición especialmente destacada y benéfica de Júpiter va a tener para ti unas consecuencias muy positivas, sobre todo para tu estado de ánimo, que se tornará mucho más optimista y lleno de ilusiones, pero también te beneficiará en los asuntos materiales con alegrías y buenas noticias relacionados con la economía. Ahí está, buenísimo. 9 de la mañana, 47 minutos. Este es el Café de la Mañana, nuestro primer bloque del horóscopo que nos trajo a la gente de Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. El suyo no ha llegado todavía. Ya regresamos en la próxima ronda. Seguro que le tocará. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. Va pa'l carajo, es él. Sé que te quilla y que te llena de odio.

El café sabe mejor. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Ecuador. Los cementerios en el país, sobre todo en los sectores rurales, se han convertido este jueves en una gran mesa en la que los deudos comparten los manjares de la temporada con sus muertos, en una celebración que muestra el marcado sincretismo del Día de los Difuntos. En San Juan Bautista de Punín, un pintoresco pueblito enclavado en el corazón de los Andes ecuatorianos en la provincia de Chimborazo, homónima del pico más alto del mundo, medido desde el centro de la tierra, los indígenas acuden con los mejores manjares para conversar con las almas de los suyos que se han ido. Este tipo de celebración indígena es muy parecida al concepto de conmemoración católica del Día de los Difuntos, aseguró AFE el párroco de Punín, Marco Gonzagón, al comparar la cosmovisión andina y el rito cristiano. Exquisitos platos asados como el cuy o pollo, motes, papas, habas, ocas y mashua, que es un tubérculo andino, se sirven alrededor de las tumbas de los parientes difuntos como queriendo recordar aquellos momentos de alegría que en vida compartían con las familias unidas. También se suele colocar en la mesa la colada morada y las guaguas, es decir, niñas en quichua, de pan. Los dos manjares propios del Día de los Difuntos que, por el poder de la modernidad, se han convertido en los platos de moda de la temporada. Es así como la colada morada es una bebida caliente y espesa hecha con base en la harina de un tipo de maíz tostado que se prepara con mortiño, un fruto agridulce de los páramos andinos parecido a los arándanos. Por otro lado, las guaguas de pan son panecillos de sal o dulce de forma humana decorados con glaseado de colores vivos y rellenos de mermeladas de frutas como la mora, chocolate o la guayaba. Esta es la magia cultural de los Andes que se entrelaza con la fe cristiana en un sincretismo que descubre la espiritualidad andina. Este fue un aporte informativo de Paul Zumárraga desde Ciberradio, Conexión Mundial, AIR Ecuador. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. El café sabe mejor. Pruébalo. Oye, y se formó el bembé, Roy Caicedo, el dueño del corrinti, señor. Oye, se formó tremendo vacilón. Llegó Roy Caicedo formando el descontrol. Grande chamaquito, baila en esta fusión. Que suene la campana, que suene el tambor. Que suene, ese tambor. Que suene, ese tambor. Se formó, el bembé. Se formó, el bembé. Dice, dale pa'lante y pa'tra. Pa' que lo bailen en Cali, en Juanchito Menga, la 66. Oye, Granada, ¿dónde más? El Obrero y la Calle del Sabor. Escucha lo que viene por ahí. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera. Porque conmigo se formó la gozadera. Yo bailo a mi manera, yo bailo como quiera. Porque conmigo se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Se formó la gozadera. Cada vez se pone más sabroso. El café sabe mejor, pruébalo. Viendo la salsa del ayer con un nuevo estilo. Payo, con su permiso, esto lo bailan el martes, papá, para que lo bailen los muchachos también. Y ahora sí se formó el bembé. Dame, dame contenido. Dame, contenido. Dame, contenido. Dame contenido. Dame contenido. Demuestra, tu talento. Demuestra, tu talento. Demuestra, tu talento. Demuestra tu talento. Demuestra tu talento. Coge, lleva. Coge, lleva. Coge, lleva. Coge, lleva. Con la punta, el pie.